saben que esta sintonía nos marca cada jueves el arranque del espacio Cosa de Todos, con el que nos vamos a quedar durante los próximos minutos. Ya saben también, turnos de intervenciones para los diferentes grupos políticos que integran la corporación municipal y el propio equipo municipal de gobierno. Les adelantamos que en el día de hoy ese turno de participación llega hasta Andalucía por sí, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a su edil y portavoz, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, por cierto, además, indicar a los oyentes la característica concreta de este espacio, que suele ser en directo, ya saben, con la participación de las preguntas de nuestros oyentes que se van produciendo. Hoy no va a poder ser así, puesto que, de hecho, estamos hablando un día antes. Este espacio fue grabado justo en la jornada de ayer, porque, bueno, pues por motivos profesionales de José Antonio, era imposible que pudiera estar con nosotros en directo en estos instantes. Por lo tanto, lo avisamos para precisar que aquellas preguntas que se puedan registrar en estos minutos, por supuesto, tomaremos buena nota de ellas y las trasladaremos y las haremos públicas junto a José Antonio en la próxima intervención de Andalucía por sí. Precisar, José Antonio, esa cuestión para, como decimos, que tampoco reste participación de los oyentes, pero que sepan que, por tanto, no va a poder haber respuesta inmediata, lógicamente, en el día de hoy. Sí, esta legislatura estamos teniendo muchas especialidades y bueno, pues una de estas especialidades pues es esa, ¿no? Que, lamentándolo muchísimo por nuestra parte, pues en esta ocasión tenemos que hacerlo grabado. No pasa absolutamente nada. Nosotros, como siempre digo, nosotros estamos a disposición de cualquier persona que tenga cualquier duda o cualquier problema. Incluso en el momento que llegue cualquier pregunta, pues no hay ningún inconveniente. Se toma nota y en la próxima intervención que tengamos, pues nosotros nos venimos y contestamos a todas y cada una de las preguntas que se nos hagan, y lo haremos al principio de la intervención. O sea que por eso no hay ningún problema, que no se van a quedar ahí en el aire ni nada de eso, sino que, bueno, pues por parte tuya, como tú has dicho, tomáis nota de todas y cada una de las preguntas que se hagan, y nosotros en la próxima intervención que tengamos, pues directamente nos vamos y la respondemos en el próximo directo que tengamos. Yo la verdad es que lamento mucho esta situación, ¿no? Porque, bueno, pues al final lo tenemos que hacer así grabado por motivos profesionales. Yo, como no estoy liberado ni tengo ningún tipo de trabajo en el ayuntamiento, sino que yo me dedico a mi profesión, y me ha coincidido que en esta ocasión pues tengo un juicio a la misma hora, y por lo tanto, pues bueno, pues lamentándolo muchísimo, tengo que acudir a mi trabajo profesional, pero no pasa absolutamente nada, se graba, se toma nota, y en la próxima pues venimos directamente y respondemos a todas y cada una de las preguntas que se hagan. Por lo tanto, pues quedo a disposición de todos aquellos que estén escuchando mi intervención, que no se corten en absoluto, que si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, que nos la hagan llegar, que van a ser respondidas todas y cada una de ellas como si estuvieran en directo. Lo que pasa es que, bueno, pues tardaremos un poco más en responderlas, pero que aún así, si me las trasladan cuanto antes, pues nosotros directamente nos pondremos sobre la marcha, acaso que haya algún ruego o alguna petición, para que se traslade al ayuntamiento o lo que sea, y que no tengan ningún temor ni ningún problema, porque ya decimos que directamente nos vamos a poner sobre la marcha a actuar sobre las preguntas que nos hagan, y en el momento que tengamos la oportunidad, pues vendremos otra vez en directo y las responderemos a todas y cada una de ellas. Así que queda hecha esa precisión, por la que, como podrán imaginar, por tanto, no vamos a tener ese espacio dedicado a preguntas en la parte final de las distintas intervenciones que se producen en este espacio Cosa de Todos. Las trasladaremos, las que se pueden ir produciendo, a una próxima intervención de Andalucía por sí. Entramos en materia, si te parece, José Antonio, en una jornada, la de este jueves, en la que, bueno, pues es cierto que a nivel general, en el marco andaluz, novedades que entran en vigor, esas nuevas medidas generales anti-COVID, sobre todo lo referente a la movilidad entre provincias, y también lo comprobamos en la jornada de ayer cómo se confirmaba esa tendencia, afortunadamente, ¿no?, a la baja en cuanto a la incidencia en Ubrique, que de por sí ya en el ámbito municipal pues también supone nada menos que el levantamiento de esas dos principales restricciones. El cese de la actividad no esencial, eso se daba ya por hecho en los últimos días, y desde ayer ya con ese dato que conocíamos por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, bueno, pues también el levantamiento de ese cierre perimetral. Si te parece, vamos un poco con la valoración que hacéis desde Andalucía por sí sobre lo que ha sido desde luego un mes muy difícil para nuestra población después de lo que ya de por sí está conllevando esta pandemia, ¿no? Hombre, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, ¿no?, de que al fin y después de un mes hayamos conseguido bajar toda la incidencia, y no tanto por el hecho de que nos abran o nos permitan la movilidad en toda la comunidad, sino por el hecho de que ya los comercios a partir de hoy y ya los bares a partir de hoy, esta misma mañana, pues estarán todos pletóricos, ¿no?, porque ya finalmente han podido abrir sus puertas, y la verdad es que a nosotros eso pues nos llena de satisfacción, ¿no?, no por nada, sino porque, bueno, la verdad es que durante este mes ha sido un mes bastante complicado, ha sido un mes bastante duro, en el que hemos estado muy pendientes de la incidencia que íbamos teniendo. Los primeros días han sido bastante duros, y no por nada, sino porque, bueno, pues cuando pasar de una incidencia de cero, en una tasa de cero, de un día para otro empezar a subir con 40, al día siguiente otros 40, al día siguiente 37, después otro día 150, después otro día nos fuimos a 90, o sea que la cosa pintaba regular, ¿no? Entonces el hecho de que ya hayamos conseguido controlar esta situación y que consigamos que los índices y las tasas hayan reducido a debajo de 500, pues la verdad es que es un motivo de satisfacción para todos nosotros, ¿no? Porque era lo que decíamos antes, hay que tomárselo en serio, y la verdad es que nos lo hemos tomado muy en serio todos los ubriqueños, entre otras cosas, porque, bueno, pues cuando salías a la calle, pues se notaba esa tristeza, esa soledad, ¿no?, que pasabas a cualquier hora y lo único que veías era las calles vacías, y la verdad es que esa situación y esa imagen no es agradable para nadie, ¿no? Afortunadamente, ya a partir de hoy jueves van a poder estar todos abiertos, hemos conseguido controlar la situación y además hemos conseguido bajar por debajo de 500, que era un reto también bastante importante y que todos teníamos en mente. Ha sido un mes en blanco para muchos comercios, ha sido un mes en blanco para muchos bares, ha sido un mes en blanco para muchos autónomos, pero eso no quiere decir absolutamente nada, sino que ahora abrimos todos con la misma ilusión y con las mismas ganas y con las mismas sonrisas que teníamos siempre para recibir a los clientes que visiten cada uno de los comercios o cada uno de los bares, y por supuesto pues ahora vamos a volver a poder retomar esas relaciones que teníamos anteriormente. Lógicamente, nosotros desde Andalucía por sí, desde el primer momento, siempre hemos llamado a la prudencia, y en esta ocasión pues seguimos exactamente igual, seguimos llamando a la prudencia, porque bueno, ahora tampoco podemos volvernos locos y creernos que ya ha pasado todo, sino que igual que cuando avisábamos a principio de año, cuando veíamos que otras localidades y otros pueblos estaban a tope de incidencia y que nosotros estábamos medianamente controlando la situación, e incluso cuando estábamos a cero y nosotros hacíamos llamamientos a la prudencia, pues en esta ocasión también tenemos que seguir manteniendo esa prudencia y tenemos que seguir manteniendo lo que es la guardia al alto, ¿no? Porque esto que hoy tenemos rozando los 500 y que nos ha servido para poder abrir y que en nuestra localidad sin ningún problema, pues eso también nos puede limitar en el futuro, y hay que ser conscientes de dónde estamos y frente a lo que estamos luchando. Y por lo tanto, pues a pesar de que estemos en una incidencia de 400 y pico y que presumiblemente a lo largo del día de hoy habrá datos que también vuelvan a bajar esa incidencia, eso no quiere decir que ya esté todo hecho. Queda mucho por hacer, quedan muchas personas por vacunar, quedan muchos lavados de manos todavía y muchas mascarillas puestas durante todo este tiempo, y por supuesto pues tenemos que seguir con esa atención, tenemos que seguir con esa precaución, y tenemos que seguir pues intentando que no se nos vaya esto de las manos, porque al mínimo despiste hemos comprobado cómo se nos ha ido rápidamente. Y esto no es exclusivamente de nuestra localidad, sino que también se ha dado en otros como Villamartín o últimamente, como estamos viendo, en Puerto Serrano o incluso en El Bosque, ¿no? Que parece que la cosa está bien, suben, empiezan a bajar y cuando ya está más o menos controlado vuelve otra incidencia más grande todavía. Y por lo tanto, pues ese llamamiento a la prudencia y ese llamamiento a seguir tomándonos las cosas en serio y a seguir con las precauciones, pues tiene que seguir siendo la tónica que nos acompañe hasta que pase todo esto, ¿no? Por lo tanto, pues lógicamente nosotros estamos totalmente satisfechos, estamos de enhorabuena, porque hay que decirlo así, estamos súper ilusionados porque parece que otra vez estamos viéndole luz a todo esto, que finalmente pues hemos podido abrir nuestros comercios y nuestras actividades, pero hay que seguir con la prudencia, hay que seguir estando encima de todo, no tenemos por qué relajarnos todavía, porque todavía hay motivos para estar tenso y para estar vigilante, y esperemos pues que lo antes posible consigamos tener esa famosa inmunidad de rebaño, que todos podamos estar ya tranquilos, y para eso pues todavía quedan unos meses por delante y tenemos que seguir con esa misma prudencia y con esas mismas medidas que hemos estado teniendo durante todo este tiempo. Y por supuesto hay una cosa importantísima, y es que ya lo hemos demostrado que sabemos hacerlo, lo demostramos en su momento que fuimos muy responsables al inicio de la pandemia, lo hemos demostrado durante todo este tiempo, nos hemos relajado un poco, pero aún así hemos vuelto a demostrar que cuando nos lo proponemos somos capaces de ponernos todos a una, y bueno, pues ahora mismo lo que toca es eso, es seguir todos a una. Ya hemos visto las consecuencias de cualquier despiste, y las consecuencias de un despiste se convierten rápidamente en un mes de parón en el comercio y en los bares y en las relaciones familiares y con amigos que tanto nos gusta mantener. Y por lo tanto, bueno, pues ahora que tenemos la oportunidad vamos a tomarlo con cautela, vamos a tomarlo con prudencia y vamos a seguir siendo responsables para que no demos ningún pasito atrás y que sigamos avanzando, porque juntos podemos salir de esta situación, como decíamos, desde el inicio de la pandemia, y así lo estamos haciendo y así lo estamos demostrando, ¿no? Como señalas, ¿no? La verdad es que hay motivos para la prudencia, no podemos caer de nuevo en el mismo error, y de hecho los datos están ahí, ¿no? El goteo que continúa de casos positivos. De todas formas, en nuestra localidad hay personas, no olvidemos, que todavía están hospitalizadas a causa de sufrir, como decimos, la COVID-19, claro, durante todo este tiempo. Lo peor de todo esto es precisamente eso, ¿no? Que a nosotros nos hablan de una incidencia de 1.228 personas o de 2.200 y pico personas, y la verdad es que todos nos echamos las manos a la cabeza, pero el problema ha surgido cuando hemos visto que el vecino, el familiar, nuestro ser querido, pues estaban ahí, y ese miedo que hemos tenido lo hemos visto ya patente, y sobre todo el hecho de que diagnostiquen a una persona, pues la verdad es que en su entorno es un trauma bastante importante, ¿no? Y hay muchísimas personas que en apariencia no tenían ni por qué estar hospitalizadas, y la verdad es que lo están pasando mal y lo han pasado bastante mal algunos otros, en casos de personas jóvenes que han estado hospitalizadas y que han estado incluso intubadas, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir haciendo vida, hay que seguir intentando buscar la normalidad, pero sí que hay que seguir con muchísima prudencia y con muchísima cautela, porque cada caso que se da de positivo es un mundo complejo en el entorno en el que se mueve, y la verdad es que no es agradable, y no es agradable cuando tienes que hospitalizar a una persona, pero tampoco es agradable cuando tenemos que lamentar la pérdida de alguna otra, ¿no? Y esas son las situaciones que a nosotros nos preocupan de verdad. Cuando lo coge una persona que aparentemente está totalmente feliz y sin ningún problema de salud, y al día siguiente, de un día para otro, pues nos encontramos con esos problemas y esas dificultades que está generando la COVID, ¿no? Y por lo tanto, pues por eso es por lo que nosotros siempre hacemos ese llamamiento a la prudencia, por eso nosotros siempre hacemos ese llamamiento a la calma, a la responsabilidad, y a que tomemos conciencia de que la verdad es que nos estamos jugando bastante, ¿no? Los ubriqueños, y no solamente los ubriqueños, ¿no? Esta es una situación que se está viviendo en el mundo entero. Hoy, de hecho, hemos tenido noticias, bueno, ya vamos ya bastante tiempo, ¿no? Con estas noticias de la nueva cepa que tenemos ahí a la vuelta de la esquina y que también está alterando un poco. También hemos escuchado al doctor Simón diciendo que no tiene mucha incidencia en nuestro territorio, pero bueno, el que no tenga hoy esa incidencia no quiere decir que no la tenga mañana, y por lo tanto pues tenemos que seguir con los brazos en alto, tenemos que seguir vigilando y por supuesto extremando las precauciones, que una cosa no es incompatible con la otra, ¿no? Y si nos apetece salir o estar con algún amigo, pues cumpliendo las medidas de seguridad y haciendo todo aquello que nos están recomendando desde las autoridades sanitarias, pues no pasa absolutamente nada y se minimiza el riesgo y podemos hacerlo, tanto una cosa como la otra. Por lo tanto, si queremos salir a disfrutar, también podemos hacerlo, pero eso sí, extremando las precauciones, con las mascarillas puestas, con los continuos lavados de manos, con las distancias de seguridad que nos están recomendando y con todas aquellas medidas que se están poniendo por parte de las administraciones sanitarias, ¿no? No se puede perder la perspectiva, desde luego, y evidentemente hay motivos, ¿no?, para, como señalabas además, ¿no?, para estar contentos, para estar satisfechos por esa tendencia a la baja, pero insistiendo en, como también destacas, ¿no?, en ese mensaje de prudencia, porque viendo además los datos, bueno, en esta última ola desde luego ha sido excepcional, ha sido bueno, muy grave para Ubrique, no había ocurrido en toda la pandemia. Y ahora mismo, en realidad, estamos muy poco por debajo de los 500. Recordemos que en las anteriores olas el récord había sido 524 casos, allá por el mes de noviembre. Así que ahora mismo hay que fijarse en que todavía la incidencia es alta en nuestra localidad, pero claro, en este último mes es que ha sido completamente excepcional. Claro, es que los datos hay que tomárselos con prudencia y con perspectiva, ¿no? Sí. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Al inicio de la pandemia, cuando todos estábamos asustadísimos, que no sabíamos ni siquiera dónde estábamos ni frente a lo que nos estábamos enfrentando, pues la verdad es que cuando surgió un caso, pues nos alarmamos todos y nos pusimos las manos en la cabeza, ¿no? Lamentándolo muchísimo, entró en el peor sitio en el que podía haber entrado, que es una residencia de ancianos, y la verdad es que se llevó por delante a bastantes personas y fue una situación lamentable, ¿no? Ahora mismo, ya conociendo cuáles son las medidas de precaución que tenemos que tomar, pues lógicamente lo tenemos más fácil para luchar contra eso, pero también hay que tener en cuenta que la cepa que tenemos ahora o la extensión que tenemos ahora aquí en toda la provincia, la verdad es que es bastante bastante más complicada, ¿no? Porque no nos metemos en nuestras casas directamente como se hizo en la primera ola para controlarlo y para intentar erradicarlo de forma radical, ¿no? Sino que directamente pues lo que se hizo fue el permitirnos salir, el cerrar determinados comercios no esenciales, actividades no esenciales, y por lo tanto ya estamos conviviendo con este virus de una forma más en la calle, y teniendo en cuenta esa situación, pues lógicamente la incidencia sube, tenemos bastante más incidencia, no se está dando solamente aquí, sino que se está dando prácticamente en todos lados, ¿no? Y yo vuelvo a decir lo mismo otra vez, no nos podemos relajar no por nada, sino porque si tomamos el ejemplo de Villamartín, por ejemplo, Villamartín hace 3 meses estaba muy mal y volvió a bajar, lo controló, y a día de hoy pues están otra vez por encima de 1.000, y por lo tanto esa situación que se ha vivido allí pues también se puede vivir en muchos otros sitios, y nosotros no estamos exentos de que nos vuelva a suceder lo mismo. Por lo tanto, hay que seguir con esa prudencia y hay que seguir, como decía anteriormente, ¿no?, tomándonoslo en serio, poniéndonos las pilas, extremando la precaución, y seguro que si todos ponemos nuestra parte o nuestro granito de arena, pues al final vamos a conseguir que esto se solucione de forma definitiva. Y mientras tanto, pues bueno, también hay que tener en cuenta que la vacunación en nuestra localidad está siendo bastante elevada, ¿no? Ya de hecho, pues el otro día me estaban diciendo personas de 60 años que ya las habían llamado para la vacuna. Había otros también del tramo de 55, alguno que otro que también me comentaba que estaban ya casi, o sea que afortunadamente pues el ritmo de la vacunación es bastante bueno, vamos bastante bien, se están haciendo las cosas medianamente bien, y por lo tanto pues esa esperanza, esa luz de esperanza que tenemos con la vacunación, pues lógicamente vamos avanzando, ¿no? Ahora pues quedan algunos flecos por ahí también, como qué va a pasar con los docentes que se vacunaron con AstraZeneca, que estamos ahí pendientes, estamos también pendientes del tramo de 75 a 70, que parecía que estaba un poco ahí dudando si se le suministraba un tipo de vacuna u otra, pero bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, está ahí, a la vuelta de la esquina, vamos a no ahogarnos al final, después de habernos comido el toro entero, y por lo tanto pues ahora mismo lo que queda es eso, seguir con esa presión, seguir con esa precaución, y esperemos pues que en los próximos meses ya consigamos que la mayor parte de nuestro pueblo esté totalmente vacunado y que podamos seguir con nuestra vida en una normalidad, aunque con alguna prudencia, pero lo más normal posible, ¿no? Esta situación, está claro, se traslada también a lo que es el propio desarrollo del Pleno Municipal. Ayer, recordemos, sesión ordinaria, vía telemática, por las razones que todos podamos imaginar, como se viene además desarrollando en ese sentido, por las propias restricciones, por las medidas de precaución, y entre los puntos del orden del día, bueno, pues una moción que impulsaba los grupos socialistas, también Andalucía por sí, y Ciudadanos, precisamente no para intentar dar solución o una alternativa a todos esos negocios que han tenido que cerrar durante este mes en nuestra localidad, algo que ha ocurrido en muchísimos municipios a lo largo de todo este tiempo y frente a lo cual la Junta de Andalucía no ha articulado hasta el momento ninguna ayuda específica. Por ahí va, ¿verdad?, la moción, sí, que suscribís ayer, ¿no? El sentido de la propuesta es básicamente ese, que por cierto, la propuesta es de todos los grupos políticos, no solamente los que ha señalado, sino que finalmente el Grupo Popular también se incluyó en la propuesta y la adhirió también, ¿no? Y por lo tanto, pues eran todos los grupos los que estábamos ahí. Con respecto a eso, pues viene a ser básicamente lo que hemos estado viviendo, ¿no? Todos sabéis que los plenos son un reflejo de lo que estamos viviendo durante todo este tiempo. En tiempos de pandemia, la primera vez que tuvimos un pleno, pues lo que hicimos fue directamente suspenderlo porque no había garantías de que pudiéramos estar con seguridad, al igual que se suspendió absolutamente toda la actividad que teníamos. Después, progresivamente, pues lo fuimos haciendo telemático. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer los presenciales, pues lo hicimos presenciales, pero con aforos limitados. Y ya finalmente, pues en estos últimos meses hemos vuelto otra vez a hacerlo de forma telemática, que es la forma más operativa desde mi punto de vista, porque entre otras cosas pues permite la participación de todos y así conseguimos pues que todos los concejales estemos presentes en ese pleno, como es nuestra obligación y como es nuestro deber. Lógicamente, dicho eso, pues llevamos dos plenos que son un poco más extraños de la cuenta, ¿no? Y de hecho, si vemos el mes de abril y el anterior, que fue el del mes de marzo, pues han sido ambos plenos primos hermanos. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que, como decía anteriormente, nosotros nos vamos adaptando a las situaciones que estamos viviendo. Y nosotros, los grupos políticos, y por lo menos desde mi punto de vista, y así lo he defendido en todas y cada una de las ocasiones en las que me han preguntado, Andalucía por sí no quiere que esto se convierta en el circo de Madrid. Y nosotros somos diferentes, nosotros tenemos otros planteamientos y sobre todo nosotros teníamos muy claro que para salir de esta situación lo que hay que hacer es que todas las fuerzas estemos unidas y que vayamos todos a una, ¿no? Y la prioridad durante todo este tiempo lo hemos marcado desde el primer momento, que era salir de la crisis, salir de la situación de pandemia que estábamos viviendo, el que estemos todos lo mejor posible y sobre todo el mostrar el camino y ayudar al equipo de gobierno en todo lo que estuviera en nuestra mano. Así lo estamos haciendo desde el primer momento y así lo vamos a seguir haciendo hasta que veamos ya definitivamente la luz. Y entre otras cosas, bueno, pues los plenos, la verdad es que no son los plenos que a nosotros nos gustaría. A nosotros nos gustaría haber realizado todas las preguntas que tenemos ahí acumuladas, nos hubiera gustado preguntar por muchísimas cosas, nos hubiera gustado también presentar varias propuestas, pero bueno, siendo conscientes de la situación en la que estábamos y siendo conscientes de que, bueno, tampoco queremos saturar absolutamente a nadie ni quitarle tiempo de pensar en otras cosas, pues la verdad es que decidimos que directamente ni hacíamos ruegos ni hacíamos preguntas, y una vez que ya hemos bajado la incidencia por debajo de los 500, pues ya para el próximo pleno tendremos ocasión de hablar largo y tendido y de hacer valoraciones y de hacer todas las preguntas que no hemos tenido ocasión de preguntar durante este tiempo. Con respecto al punto ese, pues viene a ser prácticamente lo mismo que estamos pidiendo desde Andalucía por sí al Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros, desde el primer momento y desde que tuvimos conocimiento de que nos íbamos por encima de 1.000 en la tasa de incidencia, pues lo que defendimos desde Andalucía por sí era que a estos comercios y a estas empresas y a estos autónomos, en definitiva, que iban a pasar un mes bastante malo, pues había que ayudarles desde el Ayuntamiento. Y eso precisamente fue lo que nosotros dijimos desde el primer momento, que nosotros desde el Ayuntamiento teníamos que echarles una mano a nuestro comercio, a nuestros bares, a nuestros ciudadanos, a nuestros autónomos, en definitiva, porque venía un mes que, si lo miras tradicionalmente, es un mes bastante bueno, pero que, bueno, pues ya avanzábamos que iba a costarles trabajo el mantenerlo cerrado. Y vuelvo a decir, porque es un mes bastante bueno, porque estamos ya en plena primavera, porque es cuando ya empieza la gente a salir a la calle, y el hecho de mantenerlo cerrado, pues la verdad es que pone en riesgo a bastantes comercios de nuestra localidad y a bastantes negocios de nuestra localidad. Por lo tanto, nosotros defendíamos precisamente eso, que por parte del Ayuntamiento se tenían que volver a sacar estas ayudas del fondo FESCOVID que llamamos en la legislatura anterior, y que para eso precisamente era para lo que nosotros pedíamos en el presupuesto, que estuvieran en las ayudas por parte del Ayuntamiento y que hubiera ese fondo con una cantidad suficiente como para poder ayudar a estas personas que lo han necesitado durante este mes. Cuando se plantea eso, pues exactamente igual para la Junta de Andalucía. Si nosotros estamos defendiendo que por parte del Ayuntamiento tenemos que poner encima de la mesa esas ayudas, pues lógicamente cuando se nos plantea la posibilidad de pedirle también a la Junta de Andalucía que colabore con esta situación que nosotros estamos planteando, pues lógicamente nosotros lo apoyamos y estamos totalmente de acuerdo en eso. Y no por nada, sino porque, bueno, si miramos las ayudas que se han concedido durante el año pasado, pues nosotros pensamos que es más o menos lógico y más o menos coherente el que se mirara la reducción que hubieran tenido en la facturación de cada uno de esos negocios y que se les aportara o se les ayudara por parte de la Administración Autonómica. Pero también la situación en este año 2021 ha cambiado muchísimo, y hay sitios donde están totalmente cerrados y hay sitios donde pueden continuar, aunque reducida, con esa actividad y no han tenido prácticamente incidencia ninguna. Y por lo tanto, pues nosotros pensamos que sería interesante, como se plantea en esa propuesta, sería interesante que por parte de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta cuáles son los municipios a los que se les ha cerrado la actividad no esencial, pues que se establecieran una serie de ayudas para estas personas que, o para estos comercios que, o para estos autónomos que han tenido que cerrar durante este mes prácticamente. Bueno, este mes en el caso de Ubrique. Sí, sí. En otros casos siguen todavía cerrados, y en otros casos pues cerraron anteriormente a nosotros, y por lo tanto, pues vuelvo a decir, nosotros pensamos que sí, que es interesante esa propuesta, que se estableciera una línea de ayuda para estos comercios que tienen que cerrar de un día para otro por subir por encima de 1.000 la tasa de incidencia, y que por lo tanto pues se quedan de un mes para otro con la inversión hecha, con todo prácticamente planteado, y que tienen que cerrar, no pueden abrir sus puertas, y con el deterioro que eso significa, ¿no? Porque si estamos hablando de un bar, pues hay determinadas cosas que se compran, productos perecederos que se pueden estropear, y cerrar de un día para otro pues te limita muchísimo y te tira a la basura toda la inversión que has realizado. Y si hablamos de un comercio, pues también le limita muchísimo, porque ya de hecho la temporada de primavera pues prácticamente se les ha ido, y ya tienen que empezar a meter otra vez el género de verano con las estanterías prácticamente llenas, porque no han conseguido o no hayan conseguido vender todo el género que tienen. Y por lo tanto, pues esas limitaciones que te hace el pasar de un día para otro de la incidencia de los 1.000, pues debería ser tenido en cuenta por parte de la Administración Autonómica, y como pedimos en esa propuesta, ¿no? Que se ayude, que se arrime el hombro, que se arrimen las ascuas a estas personas que tan mal están pasándolo, y sobre todo porque, aparte de eso, pues bueno, todos tenemos la costumbre de comer tres veces al día, ¿no? Y si tu negocio, su comercio, su forma de vida está cerrada de un día para otro y se pega un mes cerrado, pues a ver cómo tiran para adelante durante ese mes. Y bueno, en Ubrique tenemos muchísimos ejemplos de muchos de los comercios de nuestra localidad que han tenido que cerrar durante ese mes, y la verdad es que cuesta trabajo el llegar a fin de mes a un autónomo en condiciones normales, pues imagínate en condiciones excepcionales y habiendo tenido que cerrar directamente, teniendo que pagar luz, teniendo que pagar alquiler, teniendo que pagar agua y teniendo que pagar todos los impuestos que incluso en este mes han tenido que liquidar también, ¿no? Por lo tanto, pues esa situación, que es a todas luces injusta, pues si se consigue solventar y si se consigue pues ayudar un poco más para que se pase este trago, pues nosotros creemos que por parte de todas las administraciones estamos obligados a intentar hacerlo y poner nuestro granito de arena. Nosotros, desde Andalucía por sí, ya te digo, lo pedíamos para el Ayuntamiento de Ubrique, que lo tenía que hacer, y cuando se plantea la posibilidad de hacerlo también a través de la Junta de Andalucía, pues lógicamente nosotros también apoyamos esa propuesta desde el primer momento. Además, esta situación, en el caso concreto de Ubrique, que es cierto que en otros municipios o no les ha afectado de esa manera, o ya les ocurrió, ¿no?, superar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en otros momentos. En el caso de Ubrique, ¿no?, que llega después de un año con las dificultades que ha habido a nivel general, pues es un auténtico puntillazo durante un mes este cierre, desde luego. Claro, es que imagínate la situación, ¿no? Porque si nos ponemos en el inicio de la pandemia, todos estábamos con 15 días en la mente y todos teníamos esa ilusión, ¿no? Bueno, van a ser 15 días, vamos a ser 15 días, vamos a aguantar, vamos a ver cómo aguantamos, que al final fue bastante más, ¿no? Pero era el inicio y nos cogió de una posición totalmente diferente, pero es que ahora llevamos ya un año arrastrándonos por el suelo y una vez que llevas ese tiempo arrastrándote, cuando ya definitivamente parece que vamos a salir, te vuelven a meter otro palo de estas condiciones, y la verdad es que lo que hace es machacarte y la verdad es que, bueno, pues se está poniendo en riesgo en la continuidad de muchos autónomos en nuestro pueblo, de muchos autónomos en nuestra comunidad, y por lo tanto pues nosotros pensamos que esas ayudas son primordiales y que tienen que ser a la voz de ellas cuando se aprueben y que se haga de forma inminente. Para el caso de Ubrique, pues ahora mismo nos coge ya prácticamente a toro pasado, pero hay muchísimos otros pueblos de Andalucía que también van a necesitar esa ayuda, que de hecho todavía están con una incidencia por encima de 1.000, y bueno, pues tenemos que ser solidarios y tenemos que prestarle atención a todas esas situaciones que se están viviendo y que se han vivido y que se van a volver a vivir, ¿no? Pues una propuesta que en principio, ¿no?, en el orden del día aparecía con tres grupos apoyando esta iniciativa, pero que finalmente, como decía José Antonio, al final fue una moción conjunta por parte de todos los grupos, ¿verdad?, de forma unánime, los que sacaban adelante esta propuesta que insta a la Junta de Andalucía a esas ayudas directas y específicas para todos aquellos municipios, incluido Ubrique, y en concreto para sus pymes y autónomos afectados por ese cese de actividad no esencial. Pues ese era uno de los puntos dentro del orden del día. Si te parece, José Antonio, vamos con el rápido repaso al resto de cuestiones, un poco la valoración también desde Andalucía por sí. Uno de los puntos, la cesión de uso de un edificio municipal a Andalucía Emprende. Sí, bueno, con respecto a ese punto, pues nosotros desde el primer momento pues teníamos claro que era una cuestión interesante la que se estaba planteando. En este caso en concreto, de lo que estamos hablando es de que Andalucía Emprende, que ahora mismo está en la parte de arriba del paro, entrando por la calle de arriba, pues ellos necesitan más espacio, y necesitan más espacio no por nada, sino porque, bueno, pues están allí prácticamente apretado, las instalaciones tampoco son las más acordes, cuando dan un curso pues la verdad es que se ven bastante limitados con el espacio y demás, y entonces pues bueno, cuando se nos plantea la posibilidad de esta sesión, nosotros desde Andalucía por sí pues mostramos nuestro acuerdo, y ahora al sitio al que se trasladan es un sitio que actualmente está totalmente vacío, ¿no? Estamos hablando del sitio donde estaban antes la Asociación de Empresarios, que es un edificio que está en desuso y que no tiene ahora mismo ninguna particularidad, y por lo tanto pues darle utilidad a un espacio que está ahí, que es municipal y que se tiene infrautilizado, pues la verdad es que es interesante, y sobre todo tratándose de este servicio, ¿no?, de la Andalucía Emprende, porque bueno, es un servicio que la verdad es que se está prestando en bastante buenas condiciones en nuestra localidad y que requieren ese espacio, como estoy diciendo, y por lo tanto pues el ceder un edificio que no se está utilizando en unas condiciones en las que va a quedar el edificio, que tendrán que hacerles algunas obras de mejora y demás, que corren todas a cargo de esta institución, pues la verdad es que a nosotros nos pareció interesante desde el primer momento, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que es un servicio que se está utilizando bastante por los ubriqueños, ¿no? Porque cada dos por tres estamos escuchando diferentes cursos que se hacen por parte del CADE, estamos escuchando diferentes actividades que se plantean, conferencias, incluso la posibilidad de hacer una especie de oficina como si fueran naves de estas nido, ¿no? Pues hacer un centro de estas características también permite el que haya determinadas actividades que inician una actividad y que puedan tener ahí una oficina a un alquiler bastante económico para arrancar estas actividades de inicio, ¿no? Y por lo tanto, pues valorando y viendo todas las cuestiones que se estaban planteando, pues a nosotros nos pareció interesante, y por supuesto que en el pleno de ayer nosotros votamos favorable a esa propuesta que se hizo. Otra de las mociones, en este caso partía del Grupo Municipal de Ciudadanos para la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a lo que es la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras. Bueno, con respecto a eso, al final se quedó encima de la mesa, no se trató siquiera, porque, bueno, por hacer un breve resumen, ¿no? El secretario que teníamos anteriormente tenía un criterio con respecto a lo que son las mociones y las propuestas a pleno, y bueno, pues este secretario nuevo nos ha hecho entender que lo que se planteaba por parte de Ciudadanos pues no era una moción en sí, sino que era más bien un ruego que se estaba haciendo al equipo de gobierno, y que el pleno no puede rogarse a sí mismo a hacer determinadas cuestiones. Por lo tanto, al final pues dijo que más que otra cosa eso era un ruego que se estaba haciendo al equipo de gobierno y que así tenía que ser tratado. Nosotros por nuestra parte, con respecto a eso, pues bueno, a nosotros nos es indiferente en cuanto a la forma en la que se nos diga por parte de Secretaría que tenemos que hacerlo, ¿no? Tendremos que adaptarnos a este criterio y no pasa absolutamente nada. En breve tendremos una reunión con el secretario, nos dará las instrucciones oportunas, nos indicará cuál es el criterio que él sigue con respecto a este tipo de propuestas, y una vez que lo tengamos claro nuevamente, pues volveremos a presentar las propuestas en los términos en los que se nos indique que se haga. En cuanto al fondo del asunto, pues la verdad es que a nosotros nos parecía interesante, pero también teníamos una duda con respecto a esto, ¿no? Y es que si miramos miramos el modelo este de Red Andaluza de Entidades Conciliadoras, resulta que nos surgió la duda de que ya estábamos participando en esa red, porque de hecho cuando nosotros nos estábamos documentando sobre este tema, vimos que la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz ya está adherida a esta Red Andaluza de Entidades Conciliadoras, y por lo tanto nosotros como miembros de esa mancomunidad pues también presumiblemente estamos adheridos a esa misma red, y probablemente haya algún tipo de acuerdo en pleno de la mancomunidad en el que se agregue a todos y cada uno de los miembros de esta mancomunidad, y por lo tanto pues nosotros teníamos esa duda, la íbamos a plantear así, íbamos a intentar seguir investigando un poco más, y nada, de todas formas lógicamente nosotros estamos de acuerdo con el fin de la adhesión a la red, ¿no? No por nada, sino porque estamos hablando de igualdad, estamos hablando de igualdad de trato, estamos hablando de que se concilie las relaciones familiares, personales, laborales de todas las personas en sus respectivos ámbitos, y por lo tanto pues una iniciativa de esas características a nosotros nos parece muy interesante, ¿no? Y así lo hemos defendido desde el inicio, cuando nosotros nos presentamos a las elecciones, ¿no? Que de hecho una de las propuestas que nosotros hacíamos era, o varias de las propuestas que teníamos eran encaminadas a la igualdad entre hombres y mujeres, y por supuesto pues una propuesta de estas características a nosotros nos parece también bastante interesante. De todas formas, vuelvo a decirte, se quedó ahí, se quedó encima de la mesa, se quedó como un ruego, y bueno, pues en el momento que nos den las instrucciones oportunas, supongo que por parte del grupo que la presentó se tomarán las medidas, se redireccionará según las indicaciones que se den por parte de Secretaría, y se volverá a estudiar sin ningún problema, y nosotros en el momento que nos toque pues daremos nuestra opinión, al igual que lo estamos haciendo ahora mismo. Pues todo ello ya decimos en relación a ese pleno que tenía lugar en la jornada de este pasado martes, sesión ordinaria, como todos conocemos. Esto quiere decir que bueno, pues hay una serie de partes que son ya habituales que se abordan, la parte resolutiva, estos puntos, y la parte dedicada a control y fiscalización de los órganos de gobierno, en la que informan los diferentes integrantes del gobierno municipal y los que son los ediles de la oposición, hacen ruegos y preguntas por acuerdo, claro, de todos, como decíamos, por un poco por acuerdo de todos. Al final la propia situación, ¿no?, ha hecho que dejase para los próximos plenos, ¿no? Sí, sí, claro, es que es lo que decíamos al principio de todo esto, ¿no? Ahora mismo hay problemas en nuestro pueblo, hay muchísimos problemas que se tienen que estar tratando, y esos problemas, entre otras cosas, pues nosotros cuando hemos tenido noticias o hemos tenido conocimiento, lo que hemos hecho ha sido a través de los cauces que tenemos a nuestro alcance, pues interesarnos por eso, ¿no? Y de hecho nosotros hemos hecho varios registros de entrada durante este tiempo pidiendo explicaciones con respecto a algunas cosas y demás. Hemos estado en el ayuntamiento también preguntando alguna que otra cuestión. Pero bueno, ahora mismo la imagen que se debe dar por parte de las autoridades del pueblo pues tiene que ser la de unidad, tiene que ser la de centrarnos en los problemas que realmente son los más importantes. Eso no quiere decir que los otros no sean importantes, sino que la prioridad absoluta tiene que ser el tema COVID, y por eso precisamente es por lo que no hicimos ningún ruego ni ninguna pregunta. Y de hecho pues ese fue un acuerdo al que se llegó en el anterior pleno, cuando la incidencia subió como la espuma, y ese mismo acuerdo lo hemos venido a respetar en este pleno también, porque todavía el día del pleno no habíamos salido oficialmente de esa situación que tenía en nuestro pueblo. Ya para el próximo pleno, pues lógicamente retomaremos la normalidad, volveremos a presentar mociones tal y como veníamos haciendo habitualmente, volveremos a hacer ruegos y preguntas tal y como hacíamos anteriormente, y bueno, pues esperemos que lo antes posible pues podamos estar en total y absoluta normalidad, y que volvamos otra vez a tener pues esos plenos que en los que se discute, en los que se habla, en los que todos ofrecemos nuestros puntos de vista, en los que se ve la poca o la mucha gestión que se hace por parte del equipo de gobierno, en las que bueno pues volvamos a las actividades, que lamentándolo muchísimo, y se me viene a mí a la cabeza que la próxima semana prácticamente estaríamos ya de cruces de mayo. Y bueno, pues nos acogiendo a una situación que ni hay cruces de mayo, ni hay posibilidades de festejarlo, ni nada de nada, a pesar de que la incidencia esté bajando, pero seguimos en estado de alerta, y sigue siendo conveniente el que no haya mucha aglomeración de personas en las calles, y por lo tanto, pues nos seguiremos adaptando este año, al igual que hicimos el año pasado, y ya volveremos a retomarlo cuando corresponda y cuando estemos en una mejor disposición para poder disfrutar nuevamente de las fiestas. Y por lo tanto pues el pleno viene a reflejar prácticamente eso, ¿no?, la situación que se está viviendo y las prioridades que estamos marcando por parte de los diferentes grupos. Pues será otro signo, ¿no?, de cierta normalidad en cuanto a que se puedan retomar, por ejemplo, esas sesiones, ¿no?, ya presenciales en vez de telemáticas, o bien con el transcurso habitual de, bueno, de lo que es la estructura de cada pleno. Pues además, sobre las propias formaciones políticas, al igual que nos ocurre en todos los ámbitos del día a día, bueno, pues también os ha afectado con la imposibilidad de mantener esos contactos más directos con colectivos, aunque se pueda hacer vía telemática o telefónica, pero ya digo, supongo que ahora también se puede ir retomando poco a poco ese contacto más directo, ¿no? Sí, pero no es lo mismo, ¿sabes? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Justo antes de que nos confinaran, justo antes de que nos cerraran la actividad esencial en nuestra localidad, nosotros mantuvimos una reunión con un colectivo, estuvimos hablando de un problema de inundaciones en nuestra localidad, estuvimos hablando del mapa de riesgo, estuvimos hablando de una serie de cuestiones que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que entre otras cosas, bueno, pues era una de las cuestiones que nosotros teníamos para este pleno, ¿no? Acaba lo que es el plazo de alegaciones el próximo mes de mayo, a mitad del mes de mayo prácticamente. Y bueno, pues queríamos saber si por parte del ayuntamiento se iba a hacer alguna alegación, si lo iban a dejar estar, si lo iban a dejar pasar. Estamos hablando del mapa de inundabilidad de nuestro pueblo. Sí. Bueno, pues esa reunión que tuvimos allí, nosotros quedamos, nos interesamos en esa reunión, estuvimos viendo el tema con un colectivo. Y una vez que termina esa reunión, pues nos vamos, empezamos a estudiar la documentación, empezamos a verla y vuelven a surgirnos algunas dudas con respecto a lo que estábamos viendo, ¿no? Porque, bueno, en esa reunión llevas unas cosas, pero ya cuando compartes unas y otras, pues tienes más datos, surgen nuevas dudas. Y una vez que salimos de la reunión, pues nosotros seguimos trabajando sobre el tema y nos venían muchas cosas a la cabeza también que no teníamos muy claras. Bueno, pues como te decía, durante este mes no hemos podido avanzar en esas cuestiones y de hecho pues le hicimos una llamada a la persona y le dijimos, oye, mira, existe la posibilidad de tener una reunión telemática. ¿Qué pasa? Pues que todo el mundo no tiene disponibilidad de poder mantener reuniones telemáticas, unos porque no se entienden con las nuevas tecnologías, otros porque ni siquiera quieren intentarlo, entonces estamos un poco más limitados. Y bueno, pues si lo miramos en el ayuntamiento nosotros, los concejales, pues es nuestra obligación ponernos al día y hacer las cosas telemáticamente, pero cuando hablamos de algún colectivo, pues ellos no tienen la necesidad ni tienen el por qué adaptarse a esas situaciones, ¿no? Y por lo tanto, eso también te va limitando. Y por supuesto, cuando tú mantienes una reunión, pues lo bueno de estas reuniones es el contacto físico, ¿no? El poder hablar cara a cara. Y eso, pues durante todo este año se ha visto totalmente limitado. Nosotros, con nuestros compañeros, pues lógicamente seguimos en contacto, seguimos manteniendo reuniones, seguimos manteniendo esas líneas de actuación que hemos tenido durante todo este tiempo. Nosotros mantenemos unas reuniones prácticamente todas las semanas de forma telemática a través de los medios que tenemos, pero bueno, vuelvo a decir, en los colectivos pues probablemente no haya esa disponibilidad. Hay muchos colectivos que nos han dicho que va más para adelante, que una vez que pase todo esto que ya nos sentaremos, y bueno, te limita, quieras o no, te limita esta situación. Pero claro, aún así nosotros seguimos trabajando, a nosotros nos siguen llegando propuestas. De hecho, bueno, pues tú sabes que aquí prácticamente todo el mundo tiene los teléfonos de todo el mundo, y si no, se lo preguntan a alguien y se lo facilitan, y si no, a través de Facebook también nos han llegado muchas quejas y propuestas por parte de ciudadanos a título particular y por parte de colectivos también. O sea que formas de contactar con nosotros hay miles, y por lo tanto, el que se quiera poner en contacto con nosotros lo tiene totalmente fácil. Lo único que tiene que buscar es a través de las redes sociales o incluso a través de nuestros teléfonos, que si no lo tienen, seguro que hay alguien que se lo facilita, y si no, que lo pregunten en el ayuntamiento, que también se lo facilitarán sin ningún problema. Y por lo tanto, pues nosotros nos hemos ido adaptando a esa dinámica, nos hemos ido adaptando a esa forma de trabajar, y durante todo este tiempo no hemos parado. De hecho, las propuestas que se han hecho en el Pleno por parte nuestra y las propuestas que se han hecho en Junta de Portavoces han sido fruto de las relaciones internas que hemos tenido y de esas reuniones internas que hemos tenido los miembros de Andalucía por Sí y que hemos estado en continuo contacto durante todo este tiempo, ¿no? Por lo tanto, el adaptarnos, aunque nos ha costado un poco, pero lo hemos hecho rápidamente. De hecho, bueno, pues las personas que trabajamos en Andalucía por Sí, pues la verdad es que estábamos bastante adaptados a esta a estos medios y bueno, pues es el futuro y hay que ir situándose así de esta manera y por supuesto pues deseando ya empezar con las reuniones presenciales en los diferentes colectivos, que es lo que nos está limitando un poco más, pero que esperemos que ya en breve, una vez que salgamos de esta situación, pues retomemos todas esas reuniones que tenemos ahí aparcadas y que empecemos a hablar con todos aquellos de forma presencial. Pues vamos a ir cerrando este espacio, cosa de todos. Recordamos hoy con el formato no habitual, porque ahora mismo deberían llegar las preguntas de nuestros oyentes. Si ha ido llegando alguna durante este tiempo, recordamos que en el día de hoy, de forma excepcional, se está teniendo que desarrollar de forma, bueno, pues ya grabada. Este espacio fue grabado la jornada de ayer, que emitimos en el día de hoy, por imposibilidad profesional de José Antonio de justo en estos instantes poder acompañarnos, pero que, como decíamos al principio de este espacio, las preguntas que se hayan podido llegar en este tiempo, o incluso si ahora mismo quieren plantear alguna, nosotros tomaremos notas, por supuesto, y se la trasladaremos a Andalucía por Sí para abordarlo en un próximo espacio de Cosas de Todos, tener también respuesta al respecto. José Antonio, antes de finalizar, un último mensaje, si te parece, por supuesto, en la línea que quieras, pero te iba a comentar sobre todo, ¿no? Por el momento, en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Dentro de todas estas fases, saliendo de el mes, que todos conocemos, con esas restricciones, con esas dificultades, con momentos muy complicados que todavía se extienden para muchas personas, y ahora, bueno, pues con medidas menos restrictivas que van, que están llegando ya desde hoy. ¿Qué apuntarías? Bueno, termina igual que hemos empezado, ¿no? El felicitarnos a todos porque ya hemos salido de esta situación, ya lo hemos conseguido, pero igual que nos felicitamos, pues también es llamamiento a la prudencia y ese llamamiento a seguir haciendo las cosas bien, porque hemos demostrado que se pueden hacer las cosas bien, hemos demostrado que sabemos hacerlas, hemos demostrado que si nos lo proponemos, pues conseguimos dominar esto. Y ahora pues tenemos que demostrar también que hemos aprendido la lección y que vamos a seguir con esa misma tónica de seguir bajando la incidencia del COVID. Y por supuesto eso, como se consigue, es de la manera que lo hemos estado haciendo, manteniendo la distancia, siendo precavidos en las relaciones que mantengamos, el mantener las distancias, el lavarnos las manos, el uso de las mascarillas, el hacer caso a todas las recomendaciones que nos están haciendo y paralelamente, por supuesto, que por parte de la administración pues nos vayan vacunando para conseguir esa inmunidad definitiva que tengamos todos, ¿no? Por lo tanto, pues igual que empezamos, coger esto con la máxima prudencia, coger esto con la máxima alegría, por supuesto. Es un día importante, hoy empezamos otra nueva era en Ubrique, entre comillas, ¿no? Porque hoy ya volvemos a reabrir nuestro pueblo, volvemos a reabrir nuestro negocio, volvemos a reabrir nuestra actividad, volvemos a esa alegría de encontrarnos gente en la calle, pero que sigamos siendo prudentes y que sigamos siendo conscientes de la situación que estamos viviendo y frente a lo que nos estamos enfrentando. Y por lo tanto, pues que tomemos las máximas precauciones y que seamos cautos con esta situación de ahora. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. José Antonio Bautista, edil y portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes y a vuestra disposición.